madre lo que digan, nunca bakal berhenti ingatkan. Pada siempre sigo straight bowling, con mis homies yo sigo rolling. Me vale madre lo que digan, nunca bakal berhenti ingatkan. Pada siempre sigo straight bowling, con mis homies yo sigo rolling. Through my motherfucking game, LPLC aim, give a fuck about your fucking claim. You're the best, you're the king, you're the motherfucking weak kid. Shut up your mouth, motherfucker, you ain't shit. I'm a fucking tired of your motherfucking bullshit. Let me scream a rhyme, lot of money on the beat. LPLC motherfucker, siempre ando en acción. Bata y pangacho, con mi rolita mamalón. Sigo original, güey, anti-copy, copy. Sabes, yo no soy igual. Busca la gui, imita, siga la gui, jewel and face. My secret, my number, yo no soy nada de eso. La U para Benjila. Me vale madre lo que digan, nunca bacal, barán, tingatkan. Para siempre sigo straight bowling, con mis homies yo sigo rolling. Me vale madre lo que digan, nunca bacal, barán, tingatkan. Para siempre sigo straight bowling, con mis homies yo sigo rolling. Sigo en el game, represento mi barrio, el PLC puro Kerto, número uno. Masi cushion on the calle, with my low blow. Buen gabaranti, que bonito si my flow. Follow me bro, follow my flow. El PLC por vida loco. Chuma Satu, Deepu Rocker Toe, el original en este mundo. So put your hands up, everybody. Mariakan tangan mu buat LPLC. Putar terus lagu ini dan jangan berhenti. Sampai next episode, gue balik lagi. Me vale madre lo que digan, yo nggak bakal berhenti ingatkan. Pada siempre sigo straight bowling, con mis homies yo sigo rolling. Me vale madre lo que digan, nunca bakal berhenti ingatkan. Pada siempre sigo straight bowling, con mis homies yo sigo rolling. Me vale madre lo que digan, nunca bakal berhenti ingatkan. Pada siempre sigo straight bowling, con mis homies yo sigo rolling. Me vale madre lo que digan, nunca bakal berhenti ingatkan. Pada siempre sigo straight bowling, con mis homies yo sigo rolling.